51 minutos pasaron de las 10 de la mañana, queda poquito más de una hora de este Enredando las Mañanas de día viernes y hablábamos de la CUS, Curro Universal de Salud, no. Cobertura, dicen. Cobertura Universal de Salud. Y queríamos saber un poco más de qué se trataba, por eso ya estamos en comunicación con Emanuel Álvarez, médico delegado de la SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense. Te damos la bienvenida, Emma, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a todos y a todas. Bien, buen día. Bueno, estábamos charlando al principio del programa, ¿de qué se trataba la cobertura única de salud, universal de salud, que empezó a regir a partir del día de ayer, que se empezó a implementar, pero es un decreto que nos metieron, al parecer, el año pasado y no nos dimos cuenta, ¿no? Exacto. La cobertura universal de salud es un plan del gobierno que, con la excusa de intentar de alguna manera unificar y articular el sistema público de salud que está compuesto por tres sectores, el privado, el de obras sociales y el sector público del Estado, con esa excusa, bueno, avanza, digamos, con la privatización y de alguna manera con el recorte de servicios de salud a toda la población. Básicamente lo que está proponiendo es que los 15 millones de personas que no tienen obra social ni servicios de prepaga privado tengan una especie de documento nacional de salud, una especie de carnet de, entre comillas, de pobre, en el cual van a ir a los hospitales públicos del centro de salud o lo van a necesitar para que los atiendan. Ese certificado, ese documento, de alguna manera permite o habilita, a partir de lo que se va a llamar una especie de canasta básica de prestaciones, de servicios y de acceso a medicamentos, digamos, va a verse recortado respecto de lo que es en la actualidad, donde en ningún momento hay ningún tipo de límite para acceder a un servicio, salvo los, digamos, los problemas que ya subsisten en el sistema público, pero no es que hay una cuestión formal de una especie de canasta básica de prestaciones. Sí existe en el sistema de obras sociales y prepaga, que es lo que se llama el PMO, pero no en el sistema público. Así que esto de alguna manera habilita a generar un recorte y, digamos, de servicios de salud a toda la población. Y además de eso, además de lo que significa el recorte, habilita, digamos, el convenio entre el Estado y determinados sectores privados, como por ejemplo laboratorios, clínicas privadas y digamos determinadas clínicas que ofrecen tecnología para que la población, digamos, acceda a esos servicios. Cuando no lo pueda hacer gratuitamente, va a tener que pagar por ellos. Y también es una manera de, al unificar, digamos, el funcionamiento en los tres sistemas, en los tres sectores de la salud, es una manera de, también de culturalmente ir acostumbrándonos a cómo funciona el sistema privado de salud, ¿no? Exacto. En realidad, digamos, la idea de que el sistema de salud es una especie, digamos, es una especie de bola caótica en la Argentina, no es tan, digamos, lejos de la verdad. Digamos, el sistema argentino es uno de los sistemas que más gasto en salud realiza a nivel mundial, es decir, el porcentaje del PBI, pero con menos indicadores, mejores, digamos, con no tan buenos indicadores, a diferencia, por ejemplo, de países como Cuba, como Canadá o como Inglaterra, que con un menor gasto, pero con un sistema público mucho mejor organizado, incluso a partir de un sistema único de salud, logran mejores indicadores de salud y mejor acceso a todas las prestaciones. En definitiva, el gobierno lo que está haciendo es utilizar esa idea de articulación, pero en realidad lo que hace es, digamos, le quita poder al Estado Nacional para, o mejor dicho, le quita poder de responsabilidad al Estado Nacional para hacerse cargo de la salud de la población. Lo que creemos que se está sucediendo con esto, como no se explica y no se explicita perfectamente con qué se está presupuestando o con qué se va a presupuestar a futuro el sistema, creemos que se están descentralizando recursos a los gobiernos provinciales y municipales, y con esto también se está ajustando en los presupuestos futuros de salud que van a estar asignados al Ministerio. Emma, ¿qué otros cambios introduce, digamos, en cuanto a paradigma, que leía que también se enfoca este nuevo sistema a una salud que se enfoca en la atención y no en la prevención, como si ya igual el sistema de salud hegemónico que tenemos hoy, digamos, es un poco así, pero digo, ¿qué cambios introduce en ese sentido, además de, obviamente, implementar este sistema de salud para pobres y para, o sea, el acceso a la salud en términos de la capacidad adquisitiva que tenga cada persona? Y en realidad, lo que decía recién, al Estado Nacional quitar responsabilidades de presupuesto o ir descentralizándolas a los niveles provinciales y municipales, se pierde un poco la capacidad del Ministerio de Salud de la Nación de generar lineamientos generales para todo el conjunto del país. Es decir, que para una persona que vive en la provincia del Chaco, una persona que vive en la provincia de Buenos Aires o en el sur de la Argentina, sea más o menos equitativo el acceso a determinados servicios de salud o una determinada orientación. Con lo cual, determinados lineamientos, por ejemplo, la provisión de anticonceptivos o de medicamentos gratuitos, va a depender de la provincia o de la capacidad económica o la voluntad política que tenga una determinada provincia, generando aún mayor inequidad de acceso a la población. Eso por un lado. Y por el otro lado, la visión de una canasta básica, la visión de crear una agencia de tecnologías, nacional de tecnologías, que va a ser un ente que va a determinar qué tecnología se puede utilizar y qué otra tecnología no se puede utilizar o qué medicamentos se puede usar y qué otro no se puede usar. Es decir, va a poner una determinada canasta básica de cuestiones que van a estar legalizadas en el Estado y que otras no. Por lo tanto, lo que no esté legalizado, el Estado no lo va a pagar. ¿Y sabes en qué? No lo va a pagar. ¿Sabes en qué consiste esta canasta básica, por ejemplo, de medicamentos? Y esa canasta básica significa, se cree que va a ser menor o incluso que el plan médico obligatorio que tienen que cubrir las sociales. Con lo cual, es bastante, bastante, peligroso, digamos. Todavía no se sabe bien qué límite va a haber, pero va a haber un límite. Cuando en este momento en la Argentina, cuando uno ingresa, por ejemplo, al Hospital Garra, al Hospital Posadas o a algún otro centro de salud, existe una limitación de acceso, dependiendo de qué hospital o centro de salud estamos hablando, pero no existe una formalidad legal de eso, ¿se entiende? Ahora habría ya una formalidad legal y desde el punto de vista de la organización de la salud en la Argentina y del Ministerio, que va a impedir acceder a determinados medicamentos o determinados servicios. Con lo cual va a haber un avance de judicialización. Es decir, va a pasar lo que pasa en otros países que tienen ese sistema. Por ejemplo, Colombia, que es donde la población no puede acceder a determinados servicios de salud, determinado tratamiento, determinado medicamento, o no lo pueda pagar, el Estado le va a decir, yo no te lo puedo pagar, no está dentro de la canasta que ofrecemos desde el Estado, lo tiene que pagar usted, y cuando la persona no lo pueda pagar, va a recurrir a la justicia para acceder a ese medicamento, bueno, con todos los costos, tanto para el Estado como para el individuo, que conllevan. Ahora también, si hay una canasta básica de medicamentos, o sea, vamos a poner estos 10 medicamentos y solo estos 10 medicamentos, también necesitamos que la población se siga enfermando de lo mismo. Exacto, por eso también es esto que es un foco centrado en la atención de la salud y no en la promoción y la prevención. Un Estado que pierde capacidad para planificar cómo va a ser que su población no se enferme o se enferme menos, lo que sería promoción de la salud y prevención de la salud, va a ser un Estado que quiere una población enferma, que es lo que en realidad necesitan los laboratorios y las empresas que producen tecnología para acumular ganancias. El sistema de salud es la enfermedad es un negocio, con lo cual estos sistemas lo que generan es mayor posibilidad de acumulación de riquezas de parte de esas empresas. Laboratorios y del como sector Bayer, privado, ¿no? En particular. Laboratorios como Bayer, por ejemplo, que tienen a Monsanto, que nos llena de agrotóxicos y también participan en el sistema de salud. Exacto, exacto. Digamos, es la segunda, después del armamento, la producción de armamento, es la segunda, el segundo negocio más rentable. Es decir, todavía queda muchísimo, en lo que se ve a nivel global, todavía queda muchísimo, mucha tela para cortar en cuanto a lo que referimos, de generación de ganancias a partir del cuerpo o de la salud o la enfermedad de las personas. Y en cuanto con lo cual esto recién empieza. En cuanto, por ejemplo, se beneficia la curia, el sector de la iglesia con este sistema, por ejemplo, porque tienen unos cuantos hospitales. Sí, en realidad, a ver, las obras sociales, esto es un acuerdo que se generó a partir de un fondo de reparación histórica de la Superintendencia de Salud que correspondía, que el gobierno anterior lo tenía acumulado y no se lo daba a las obras sociales. Este gobierno lo que hace es se lo da a las obras sociales en parte, pero le dice, dame una parte de este fondo, que son 8.000 millones, para la creación de la cobertura universal de salud. Entonces, de alguna manera lo que hace es los ata de pies y manos a los gremios, digamos, todos ya sabemos por los acuerdos que tienen que ver a futuro con las leyes de flexibilización laboral y demás, y a cambio también les promete que el sistema que ellos manejan, el de las obras sociales, va a funcionar mejor, lo cual también es una falacia. En realidad, los gremios que gestionan obras sociales se están comprando también un problema. Es decir, este sistema en la Argentina, digamos, no solo es dañino y perjudicial para lo que es el sistema del Estado, el sistema público de salud, sino que también para el sistema de las obras sociales. Las obras sociales y el PAMI también tienen poca capacidad de respuesta ante un sistema que todo el tiempo, digamos, la ganancia a partir de los medicamentos y de las tecnologías. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que algún afiliado de una obra social también vaya a querer atenderse y se encuentre con que tiene menos servicios gratuitos de los que tenía previamente. Entonces van a empezar a cobrar cosas, pero van a empezar a cobrar determinadas bonos para la atención o para determinadas cirugías. Y bueno, y todo eso conlleva, digamos, un aumento de la judicialización también de la salud. Porque no hay que olvidar nunca que más allá del plan de gobierno que quiere llevar adelante el macrismo, la Constitución Nacional, la Argentina, plantea la salud como un derecho universal, independientemente de qué raza o qué nacionalidad sos. Una persona pisa el territorio nacional y tiene el derecho a ser, digamos, atendida en cuanto a una situación de un problema de salud. Y eso es independiente de tener o no tener un documento que lo habilite a tener una prepaga, una obra social, o tener o no tener nada. De hecho, el 100% de la accidentología o de los accidentes que ocurren en la Argentina son tratados en los hospitales públicos. Después se derivan a las diferentes prepagas y obras sociales. Lo mismo pasa con la tasa de nacimientos. Es decir, el sistema público argentino banca una gran parte de la salud de todo el conjunto de los argentinos. ¿Qué lugar queda para el médico, digamos, que queda en un simple, una persona sentada en un escritorio con un recetario? Y sí, el médico, los médicos en general, o los profesionales de la salud, siendo un poco más amplios, están un poco estamos en esta encerrona en lo que ofrece el sistema, que insisto, no es que estas lógicas nacieron hoy con el macrismo. Estas lógicas de privatización, lógicas donde el Estado, los Estados nacionales no se hacen cargo de la salud del conjunto de la población o de las políticas y demás, y que van tendiendo a darle más poder al sector privado, hace muchos años empezaron en la Argentina. Uno siempre tiende a recordar cuando fue el periodo, digamos, dorado de la salud en Argentina, donde se constituyó un gran porcentaje de la salud pública argentina, que fue el periodo de Ramón Carrillo en el primer y segundo gobierno de Perón. Después del golpe de Estado al gobierno de Perón, una de las primeras cosas que se hicieron fue cerrar las industrias de producción pública de medicamentos, y por otro lado también se llevó a descentralizar, a iniciar un camino de descentralización. Lo mismo que ocurre con la educación, es decir, empezaron a llevar, a decir que recursos para garantizar la salud pública tendrían que pasar del Estado Nacional al Estado Provincial o al Estado Municipal. Hoy en día, las responsabilidades presupuestarias del Estado Nacional, si bien son importantes, son escasas. Y esto no empezó ahora con el macrismo, esto ya hace varias décadas que se inició un proceso en ese sentido. Lo que hace el macrismo ahora es utilizar esa debilidad que tiene el sistema público argentino generando, digamos, una nueva plataforma de poder donde el Estado es un igual que una obra social o es un igual que una empresa privada. Es decir, no es un organismo, o mejor dicho, una estructura de poder que pues está por encima de las obras sociales, que está por encima de las prepagas, que está por encima de los laboratorios, sino que pasa a ser un actor más, con menos poder aún del que ya tenía. ¿Qué nos queda ahora, Emanuel? Digo, se viene advirtiendo desde los sindicatos, de un montón de organizaciones de la salud, digamos, sobre lo que implica la cobertura universal de salud. Pero digo, si pensamos la defensa de la salud pública, ¿qué hay para hacer, si es que hay? Y nosotros creemos que la historia argentina, digamos, tenemos la población y el conjunto de las comunidades, de los movimientos, de los pueblos en Argentina, tiene una tradición muy fuerte de, insisto, de historia de la salud pública. No tanto en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires, pero también en el resto de las provincias, hay una tradición fuerte de que la salud tiene que ser pública, que la salud tiene que ser gratuita, que la salud no es un negocio. Y en ese sentido creo que ahí hay un insumo del cual nos podemos parar para tener como piso una pelea muy fuerte que vamos a tener que dar. Nosotros planteamos, digamos, ante esta situación de avanzada sobre la salud pública y ante los malos ejemplos internacionales que hay con este tipo de coberturas universales, planteamos otros modelos. Y ni siquiera planteamos modelos revolucionarios, planteamos modelos en los cuales se puede demostrar fehacientemente que apuntando a la promoción y la prevención de la salud, apuntando a una buena capacitación y a una gran inversión en trabajadores de salud y en equipos de salud, una gran inversión en el desarrollo de políticas públicas y de políticas populares que tienen que ver con prevención en salud, que todo lo que tiene que ver con prevención en salud tiene que ver con vivienda, tiene que ver con barrios sanos, tiene que ver con alimentación sana, tiene que ver con trabajo en condiciones dignas. Es decir, llevando un importante recurso a ese nivel, a lo que nosotros llamamos determinantes sociales de la salud, es posible, digamos, partir de un paradigma que nos permita ir ganando fuerza para, digamos, proponer una alternativa a esto. Nosotros entendemos que sí hay que unificar o hay que tratar de generar una articulación entre los tres, cuatro subsistemas de que hay en el sistema público, que es el de las obras sociales, el de las prepagas y el público, y entre ellos de las obras sociales está el PAMI, que es la obra social más grande de Latinoamérica, y entre esos subsectores genera una articulación que conlleve a ir unificando el sistema de salud, es decir, a generar un sistema único de salud, que sería una propuesta interesante para nuestro país. Ahora, esa propuesta de sistema único, vamos a necesitar muchísima fuerza, y la verdad es que sí, fue un golpe duro esta semana y todo este año, digamos, cuando se plantean estas cosas, porque evidentemente la salud no está en agenda en general, ni de los políticos ni de las poblaciones. Es un tema que ustedes mismos sabrán, digamos, ustedes tienen en agenda su propia salud cuando se enferman. Cuando se enferman es cuando van al médico, van al hospital, pero mientras están sanos no se preocupan. Sí, ni siquiera, ¿no? A veces enfermándose. Claro, y a veces enfermándose ni siquiera se preocupan, como todos. Digo, eso es una cosa general. Entonces, también partiendo desde ese lugar, es complicado. Pero bueno, están las organizaciones sociales, están los gremios, están las organizaciones de pacientes, organizaciones de usuarios, están organizaciones también que vienen del ecologismo, que vienen de distintas corrientes de pensamiento que también plantean una forma de vida más saludable, construir, digamos, sociedades que apunten a la salud y no a la enfermedad. Bueno, yo creo que con todo eso tenemos que empezar a unificar posiciones más allá de nuestras diferencias y empezar a plantear qué salud queremos para la Argentina. Es la única manera, digamos, de poder salir de esta situación. Porque después, si nosotros queremos plantear luchas divididas o por sectores, va a ser muy difícil, porque, por ejemplo, en nuestro caso con la SICOP, con los hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires, la verdad es que es muy difícil llevar adelante una pelea que muchas veces tiene que ver con nuestros derechos como trabajadores de la salud, que son avasallados permanentemente, pero que por otro lado, no nos permiten plantear cosas más profundas como, por ejemplo, esto, que tiene que ver con modificar el sistema de salud en pos de la población y en pos de los trabajadores de la salud, porque un sistema público que funcione bien va a ser beneficioso tanto como para los trabajadores de la salud, los profesionales, como para el conjunto de la población. Así que bueno, estamos en una situación difícil, no es la única situación, no es lo único que ocurre en la Argentina, pero va a haber que empezar a construir redes para ver cómo salimos para adelante y logramos, si no es que logramos frenar esto ahora, por lo menos que podamos construir una base que nos permita obstaculizarlo y plantear alternativas. Exactamente, Emma. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, te mandamos un abrazo grande y seguiremos en contacto para seguir tratando el tema, ¿no? Porque para no olvidarnos justamente, porque hay que acordarnos que la salud debe estar siempre presente y hay que traerla a la agenda más seguido. Sí, sería muy bueno que puedan tener un seguimiento de este tema, porque claro está que hay un lobby muy fuerte, como bien dijeron recién, de las corporaciones de medicamentos y de las entidades privadas, que no tienen intención de que este tema se debata ni en el Congreso, que se debata en la opinión pública, con lo cual los medios alternativos y los medios de prensa son fundamentales a la hora de empezar a dilucidar y a develar qué es lo que está pasando. Me parece que también va por ahí, porque evidentemente hay mucha confusión, y también, digamos, no hay que evitar adelantarse a los hechos, digamos. Creo que lo más central que hay que tener respecto a la cobertura universal de la SUD, de la CUS, es develar, digamos, desnudar, que en realidad en Argentina ya existe una cobertura universal. Por eso una persona, aunque sea el presidente de la nación, o un multimillonario, o una persona pobre del conurbano bonaerense, cuando tiene un accidente en la calle, va a parar a un hospital público, que no le va a cobrar un peso por ingresar a ese hospital, ¿se entiende? Bueno, eso es porque en Argentina la salud es un derecho y no se necesita una cobertura universal cuando ya existe, digamos. Ese es el primer punto, digamos, para dar el debate. Y en segundo lugar, que la salud en la Argentina, en todo caso, tiene un costo y es muy alto, y si hay que lograr mejores indicadores, mejores respuestas a los problemas de la enfermedad en Argentina, por ejemplo, el planteo que hace el gobierno es que va a haber una historia clínica digitalizada, que uno va a poder ingresar en cualquier provincia, en cualquier lugar, y que va a estar unificada, y eso es muy bueno. Uno no está en contra de eso. Pero eso es una cuestión técnica, eso lo hace un experto en informática. Exacto, pero eso, digamos, tener esa estructura, ya es posible tenerla ahora sin necesidad de tener la cobertura universal de salud, ¿se entiende? Claro, sí. No es una cosa que va en pos de la otra, digamos. Así que hay muchas falacias que están dando vuelta, bueno, hay que tratar de ir debatiéndolas y dándolas vuelta. Y en ese debate de la salud, algún día también dar el debate de la alimentación, porque es evidente que si nos seguimos enfermando de lo que nos estamos enfermando, tiene que ver con nuestra manera de vivir y con lo que nos metemos dentro del cuerpo y lo que consideramos como alimentación también, ¿no? Totalmente. Y en ese debate el Estado tiene que tener un papel fundamental, porque es el único que tiene capacidad, por lo menos, de controlar a las empresas de alimentación. Claro, así que es muy importante. Mientras siga existiendo la patria sojera es bastante difícil, ¿no? Sí. Emanuel, bueno, te mandamos un abrazo grande y un gusto haber hablado con vos. Y bueno, vamos a seguir hablando de acá en adelante. Dale, muchísimas gracias y saludos a todos los oyentes. Un abrazo grande. Pasaba Emanuel Álvarez, médico y delegado de la SICOP, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Muy interesante la charla, qué importante, ¿no? Saber cómo funciona el sistema de salud y ver un poco más cómo qué es lo que no sé, cómo es el engaño, ¿no? Porque eso es interesante. Claro, saber. También el engaño arranca ya en la palabra universal, digamos, sí. Es para Argentina, arranquemos de ahí. No es universal, no es para todo el universo, pero que, como decía Emanuel, ya existe un sistema de universal de salud. A mí me pasa algo ahora cuando salgo de la radio a hacer Enredando las Mañanas y me llevan a un hospital público. Eso ya está. Y que ahora, se le pasa a nuestro presidente queridísimo lo mismo, también. Exactamente. No tiene nada que ver con cuestiones de jerarquías. Bien. Bueno, nos vamos de este bloque de Enredando las Mañanas. Seguramente también vamos a estar publicando todas estas notas, como todas las entrevistas que hacemos en el Enredando las Mañanas, que las publicamos en la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos, nos quedan 40 minutos de programa, de este último programa de la semana del Enredando las Mañanas, y ya volvemos con más.